San Vicente Estéreo, 91.2 FM, una radio para todos. San Vicente Estéreo presenta. El Puente de las Brujas. Ningún animal fue maltratado durante la producción de este programa. Después de una semana larga de rezos, exorcismos, meditaciones, casas limpiadas con sahumerio, bronceados express y el doloroso regreso a la vida real, el Puente de las Brujas regresó. Muy buenas tardes a los oyentes que nos acompañan esta tarde de sábado, que al parecer será muy fría, al menos para la gente que está acá en Bogotá como nosotros. Buenas tardes, Jessica, buenas tardes a los oyentes. Esperamos que hayan podido descansar en Semana Santa porque lo que nos queda de este año pinta complicado. Acaba de empezar la temporada de lluvia y como lo dice Jessica, nos tocó empezar a aguantar frío. Aprovecho para saludar también aquí a nuestro amigo Nicolai que llegó por acá bien abrigado hoy. Hola muchachos, buenas tardes, un gusto volver a verlos. Jessica, y también saludamos a Javier que se conecta con nosotros desde San Vicente de Chucurí. Hola Javier, ¿cómo están las cosas? Por aquí todo bien, un saludo muy especial para usted y toda la mesa de trabajo. Le cuento, esta semana no voy a hacer cine pirata, mi colaboración habitual, pero por lo menos tengo el gusto de acompañarlos en este foro, así sea a la distancia. Bueno, y Javier no es el único que tiene el privilegio de acompañarnos desde San Vicente de Chucurí, más cerca del Puente de las Brujas que nosotros. Está allá también Pedro, a quien saludamos, y no sé, ¿cómo están las cosas por allá? Muy bien, Manuel. Encantado de estar nuevamente con todos ustedes. Bueno, ya que arrancamos saludando a nuestros compañeros en San Vicente de Chucurí, muchachos, ¿ustedes ya supieron que allá van a tener que volver a contar los votos de las elecciones del 11 de marzo? ¿Y qué pasó? No me diga que todavía la registraduría no termina de dar los resultados. Bueno, Nicolai, pues yo por ahí escuché que San Vicente no es el único pueblo donde al parecer se cometió un fraude electoral. ¿Qué tal el ejemplo que estamos dando al resto del país? ¿Usted ha escuchado algo del tema, Javier? Pues Jessica, por una cosa muy rara que pasa, a veces las noticias para volverse noticias necesitan ser vistas a la distancia, como algo novedoso, extraño. Pero cuando uno está en el mismo epicentro de la información, tiende a subvalorar lo que ocurre o simplemente ni se entera. A veces anda uno mejor informado de lo que acontece en el Japón que de lo que ocurre en su propio patio, y lo mismo le pasa a muchos de nuestros paisanos. Bueno, para los que quieren saber cómo es el cuento de los votos que hay que volver a contar, Votante Avisado será nuestra primera sección de la tarde. Hoy tendremos líneas difusas, extraños en el paraíso, la chiva gorda, el percantaidoscopio y por supuesto, Votante Avisado. Nuevamente bienvenidos a cruzar el viejo puente con nosotros. Agárrense duro porque tal vez la quebrada esté crecida por el invierno que acaba de comenzar. Este es el Puente de las Brujas, el programa que se transmite desde la nevera que hoy se volvió a congelar. Votante avisado. Porque más vale ciudadano informado que gobernante preso. Ya estamos a mediados de abril y todavía no terminan de aclararse las cosas raras que ocurrieron durante las elecciones del 14 de marzo. Y como se rumoraba, a Santander le tocó una parte del lío. Esta semana el Consejo Nacional Electoral ordenó recontar todos los votos para el Senado en San Vicente de Chucurí y otros municipios más porque se teme que haya habido fraude. El asunto es particularmente grave en lugares como el Carmen de Chucurí, donde según el CTI hay errores en 27 de las 31 mesas electorales. Los otros municipios en donde se va a hacer el reconteo son Piedecuesta, Sabana de Torres, Los Santos y Lebrija. El problema comenzó cuando Miguel Ángel Pinto, candidato a la Cámara por el Partido Liberal, pidió revisar los resultados de las elecciones porque las cuentas no le cuadraban. Pinto le va ganando a Miguel Jesús Arenas Prada, un gran cacique político del departamento, por la estrecha diferencia de 1,000 votos. El caso es que a comienzos de esta semana la Fiscalía ordenó poner en custodia los votos de nuestros paisanos por si acaso se han seguido cometiendo irregularidades. Se espera que en las próximas horas un nuevo resultado llegue al Consejo Nacional Electoral y se sepa al fin quiénes serán los representantes a la Cámara por Santander. Así que pare oreja, que las trampas electorales están apenas a la vuelta de la esquina. Arrancamos la tarde con algo de esa música electrónica rara que tanto gusta entre los europeos, pero que por acá más bien poco suena. Aquí está un grupo creado en el 2006 que comete además una falta gramatical en su nombre, pero aún así se oye muy bien. Esto es La Goût, que en francés debería ser Le Goût, y significa la pelirroja. Y sí, la cantante es una pelirroja británica, Ellie Jackson, que nos interpreta Armor Love, Armadura de amor. Sigan con nosotros que ya viene el resumen noticioso de la semana. Ya regresamos al Puente de las Brujas. He put on your armor. He put up defenses. What do you want to? Because I'm here to protect you. So take it easy. I'll make it so easy. You can lay your head down and we'll leave it till tomorrow. You seem to believe you belong to somebody. Reparação. Ele primeiro. Durante. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Seguimos en el Puente de las Brujas. Ahora es el momento de detenernos a pensar en la semana que pasó. Ha tenido desde un golpe de estado hasta un falso positivo judicial contra un joven que se pasó de chistoso en el Facebook. Aquí llega la chiva gorda que acaba de entutelar a su EPS porque esa gordura que tiene ya se le volvió un problema de salud. La chiva gorda. De una semana para otra, las apuestas para las próximas elecciones presidenciales cambiaron drásticamente. El segundo lugar en el podio lo perdió el jueves Noemí Sanín, cuando se publicaron los resultados de la última encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Ahora el segundo puesto le corresponde al dúo Antanas Mocus-Sergio Fajardo, quien se unió el domingo pasado al Partido Verde tras haber despreciado el ofrecimiento. Y a pesar de que por ahora se descarta que Noemí Sanín llegue a la segunda vuelta, ella, como siempre, siguió sonriente. Como un falso positivo judicial podrían calificarse los 4 meses que pasó en la cárcel el universitario bogotano Nicolás Castro, a quien por dárselas de chistoso en Facebook lo enjuiciaron por terrorismo y amenazas. Castro salió de prisión el martes, luego de que un juez le concediera casa por cárcel en lugar de dejarlo en libertad plena, porque no hay ninguna prueba en su contra. Toda la evidencia que presentó la fiscalía para decir que quería matar al hijo menor del presidente fue recogida de manera ilegal o sorprendida por su carácter elemental y hasta ridículo. Por ejemplo, mostraron como pruebas unas conversaciones del Messenger copiadas y pegadas en Word, y mientras esto ocurría, delincuentes de la peor calaña se salían con las suyas. En noticias internacionales, aceptémoslo de una buena vez. Nadie sabía hasta hace un par de días sobre la existencia de un país llamado Kirguistán, mucho menos que formó parte de la Unión Soviética, y aún menos que tiene una crisis institucional de proporciones descomunales. El miércoles se dio allí un nuevo golpe de estado, algo que nos recuerda al impune derrocamiento de hace casi un año en Honduras. En el hecho murieron unas 75 personas. El presidente huyó de la capital en avión. ¿Alguien sabe el nombre de la capital? Pues lo averiguamos. Es Bishkek. Pues el señor huyó y quedó a cargo Rosa Otumbayeva, quien tiene el respaldo de la poderosa Rusia. Al parecer, todo tiene que ver con que el presidente derrocado accedió a instalar una base militar gringa en su país. ¿Le suena conocido el tema? Y en noticias consumistas, les contamos algo que ustedes seguramente ya saben porque los medios se lo han metido por los ojos toda la semana. Apple ha vendido más de 500.000 de sus iPads, el nuevo aparato que causa furor entre los amantes de la tecnología. Para completar el anuncio, el jueves la firma sacó nuevo sistema operativo, tanto para el iPad como para el teléfono iPhone, que entre otras cosas permite abrir varias ventanas a la vez, algo que, como dice la revista Newsweek, debería ser motivo de vergüenza y no de orgullo, porque todo el mundo hace eso ya en aparatos más bien básicos. Y en una crítica mordaz, esa revista nos explica lo que hay detrás, el control absurdo y absoluto que está ejerciendo Apple. Ya no solo controla la música que la gente escucha, sino que ahora controla lo que lee, los programas que instala y la publicidad que le embuten. ¿Usted se dejaría hacer lo mismo si se tratara de otra empresa? Invadidos por el sopor que deja la Semana Santa, vamos a escuchar el éxito de Leonard Cohen, Aleluya, en la voz de Jeff Buckley, este músico que sorprendió al mundo con esa hermosa versión y que con su muerte consiguió consagrarse como uno de los mejores intérpretes de los 90. Los dejamos con Aleluya en la voz de Jeff Buckley. Y sigan con nosotros porque en un par de minutos llegará a El Puente de las Brujas el percantaidoscopio político de Pedro Tolosa y las historias de migrantes de extraños en el paraíso.

Este es el percantaidoscopio político. En la antigua Grecia, los asuntos del Estado eran tratados por un grupo de ciudadanos aptos e inteligentes, que decidían lo que se debía hacer frente a cualquier situación. Estos hombres fueron llamados años después parlamentarios, del latín vulgar parabolare, que significa hablar, ya que su método se basaba en el diálogo y en el debate con argumentos. Sin embargo, la democracia griega tenía sus defectos. Por ejemplo, nadie que no fuera ciudadano podía opinar, y para llegar a serlo se debía cumplir con una serie de características, como ser hombre y además de eso, tener una renta y distintas propiedades. Una mujer no tenía voz ni voto en la toma de decisiones que se llevaba a cabo en las asambleas del gobierno, tampoco los pobres, ni mucho menos los esclavos. Pero si algo tenían de razón en Grecia es que solo una persona con méritos puede inmiscuirse en el manejo del Estado, no por medio de la compra de votos, ni gracias a la ayuda de grupos armados, ni por el uso de dineros ilegales en sus campañas como hacen aquí, sino por sus capacidades. Y en Colombia, los ciudadanos al fin tenemos la oportunidad de que un grupo de hombres pensantes entren a dirigir nuestro país. Mientras que en Semana Santa unos colombianos aprovecharon para viajar, otros para descansar en sus casas y otros para ir a misa, dentro de las campañas políticas de Antanas Mockus y Sergio Fajardo, el ajetreo fue mucho. Todo se estaba arreglando para crear una alianza entre ambos partidos. Y esa alianza se hizo realidad el pasado 5 de abril, cuando los dos candidatos a la presidencia le hicieron saber al país su unión definitiva. Uno de los primeros en aplaudir la noticia fue el escritor Héctor Abad Faciolince, quien dijo al respecto: son dos personas que podrían ser profesores de cualquier universidad del mundo, pero que se dedicaron a la política porque confiaban en que se podía hacer política de una manera honesta y contra la corrupción. Con Antanas y Fajardo no se puede esperar que los problemas de los colombianos se solucionen de forma definitiva, pero sí que la nación tome un rumbo más inteligente y más ético, en donde la educación y la salud tengan mucha más prioridad que la guerra, y la economía esté orientada hacia la igualdad social y no al simple enriquecimiento de una minoría, que muchas veces se hace pasar como el crecimiento económico de todo el país. Extraños en el paraíso, historias de migrantes. Llevado por el mal tiempo en el mar Atlántico Norte, un comerciante vikingo arribó a costas desconocidas cuando iba en busca de Groenlandia, lugar al que llegó tiempo después y narró la odisea que lo condujo a un lugar de muchos árboles. Entre quienes lo escucharon estaba Leif Erikson, un vikingo nacido en Islandia e hijo del noruego Erik el Rojo, el jefe y descubridor de la isla en el año 982. Al igual que su padre y habiendo escuchado la historia con lujo de detalles, Leif Erikson decide alrededor del año 1000 aventurarse con 35 hombres en busca de esa nueva tierra de muchos árboles, lo que le permitiría cobrar por el tránsito a quienes quisieran navegar a ese lugar. Su decisión, además de llevarlo a ocupar un lugar en la historia, lo salvó de una peste que llegó a Groenlandia años más tarde y que dejaría entre sus víctimas al propio Erik el Rojo. Erikson sería uno de los primeros en pisar el Nuevo Mundo,

vida. Si la dejan bailar, tremendo lindo para que mira. Si la dejan bailar, tremendo lindo para que mira. Para que mira, si la dejan bailar. Tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué mirar? Si la dejan bailar. Tremendo lío, ¿para qué mirar? ¿Para qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Usted está escuchando El Puente de las Brujas. A los oyentes que nos sintonizan en San Vicente de Chucurí, que de casualidad empezaron a escuchar El Puente de las Brujas cuando ya había arrancado, bien sea porque estaban haciendo oficio o estaban tomando una siesta, les cuento que nos pueden escuchar de cero en la página www.elpuente.tk. Y no solamente pueden escuchar esta emisión, sino todos los programas anteriores y los dos resúmenes anuales. Y para completar, tenemos más de 30 audios de secciones como la que viene a continuación. Líneas difusas por Jessica Tolosa. Líneas difusas. El trazo de hoy. Ojos ciegos. Una imagen me llega a la cabeza mientras trato de escribir. Una indígena peruana se ha introducido una papa en su vagina como forma preventiva, anticonceptiva y hasta punitiva. La papa entre sus piernas representa el miedo, que ha heredado de su madre a la violación. La imagen es de la película peruana La teta asustada. Esto no es cine pirata, son las líneas difusas que hoy escriben sobre la papa. Un santanderiano o santanderiana promedio sabrá que una turma es una papa, ¿no es cierto? Una turma de tierra o una trufa. Esos fueron los alimentos europeos con los que los españoles compararon a las papas. Aunque las trufas son hongos, tenían un parecido y una procedencia similar a la papa. Notarán los oyentes que la base de los encuentros gastronómicos del viejo mundo con el nuevo estaban basados en la comparación. Y en este ejercicio siempre estábamos en desventaja. Lo nuestro siempre era de menor sabor o de apariencia engañosa, era venenoso o diabólico, feo y hasta pecaminoso. Es por esto que aún hoy en día en muchas zonas del país, especialmente en el altiplano, a la papa se le sigue llamando cariñosamente turma, por tener la apariencia caprichosa de ya se imaginarán qué. Mi niña Lola, mi niña Lola. Papas hay muchas, son 235 especies, 7 son cultivadas y 228 son de carácter silvestre. De toda esta variedad tal vez proceda la leyenda inca sobre el joven imprudente que quiso sorprender el amor de los dioses y que por esto fue castigado siendo enterrado y condenado a ser consumido por su pueblo, pues como símbolo de su morbosa curiosidad le crecieron miles de ojos ciegos que hasta hoy hemos comido y llamado papa. La papa no se salvó de la marginalidad. Fue catalogada como raíz del diablo. ¿Cómo se nota que no habían visto una yuca? Causante de enfermedades como la lepra y asociada con la hechicería. Esto debido en parte porque en ningún versículo de la Biblia aparecía una receta que hiciera alusión a la papa. La Inquisición la persiguió, la torturó y la condenó al ostracismo, o mejor, a la hoguera. Sin embargo, Europa no pasaba por sus mejores épocas. Miles de personas morían de hambre debido a numerosas pestes que habían azotado los cultivos. Así que los remilgos religiosos en cuanto a la comida iban desapareciendo en la medida en que las tripas crepitaban. Se dice que la papa fue llevada a Inglaterra por el famoso pirata, corsario y sir inglés Francis Drake, aunque en España ya sea parte de la dieta de los pobres, marginales y enfermos que eran alimentados por frailes y monjes. los cuales sembraban el tubérculo en los alrededores de monasterios, iglesias y hospitales. Siempre que te miro, mi niña bonita. Con la introducción de la papa por parte del pirata Sir Francis Drake en tierras inglesas, el tubérculo viaja rápidamente a Irlanda. Y es en Irlanda donde la papa se convierte desde finales del siglo XVI en el alimento básico de la población. Aún hoy en día los irlandeses fabrican un fuerte aguardiente a base de papa pulverizada que llaman poshim. Los cultivos de papa empiezan a reemplazar los tradicionales campos de centeno y trigo y se convierten en el plato básico irlandés. Se dice que un irlandés podía consumir hasta 6 libras de papa diarias acompañadas solo con leche. Los irlandeses cayeron en la obsesión y el muy mal hábito del monocultivo. Pero no solo a los irlandeses les empezó a gustar la papa. Los alemanes y franceses se aunaron a la predilección por el tubérculo. En Francia se dice que el cultivo de la papa fue incentivado por el monarca Luis XVI, esposo de la muy famosa guillotinada María Antonieta. El agrónomo y farmacéutico militar Antoine-Augustin Parmentier es quien logra convencer a Luis XVI sobre los beneficios de la papa, pues su cultivo estaba prohibido y su consumo era absolutamente nulo en Francia. Los monarcas, en apoyo al científico, empiezan a adornar sus vestidos y su cabello con las hermosas flores de la papa. Se le permite a Parmentier sembrar el tubérculo en los alrededores del palacio, manteniendo estos bajo custodia militar. Se genera una expectativa tal en la comunidad que al menor descuido la cosecha fue robada, engullida, cultivada e integrada en la dieta francesa. Muchos de los platos franceses a base de papas se denominan a la Parmentier, en honor a este científico. De vuelta a América, una mujer indígena peruana que ha insertado una papa en su vagina para mantenerse a salvo de la violación, recibe una papa florecida como regalo y se acerca para olerla. Es la última imagen de la película La teta asustada. Una flor que representa la germinación y la memoria de un pueblo entristecido por el terror y la indiferencia de miles de ojos ciegos que no están precisamente debajo de la tierra. Cuéntale a tu padre lo que a ti te pasa. Dime lo que tiene, reina de mi casa. Es hora de escuchar otra canción en el Puente de las Brujas. Mientras la tarde de este sábado avanza implacable y fría, le cedemos el honor a nuestros compañeros en San Vicente de Chucurí. Muchachos, ¿qué quieren escuchar hoy? Muchas gracias, Jessica, y pues le cuento, vamos a escuchar a continuación uno de los temas más famosos y movidos de aquel gran cantante y compositor de blues norteamericano que fue Ray Charles. Me estoy refiriendo a su trabajo sencillo Hit the Road Jack, que traduciría algo así como Dale o échate al camino, Jack. Con ustedes, Ray Charles. Y después de la canción llegará la fábula de la semana cortesía de Daniel Ferreira y Juan Espinosa. El puente de las brujas. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Jack. sir. Don't you come back no more. I didn't understand you. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? El Puente de las Brujas. Y ahora que la política nacional está llena de alianzas, traemos la fábula del asno y el perro, que nos recuerda a los amigos que son como magos, que cuando se los necesita, desaparecen. ¿Será ese el caso de las alianzas? El perro y el asno. Caminaba un mastín en compañía de un asno que estaba cargado de pan. La larga marcha despertóles el hambre, por lo que el asno se detuvo a comer hierbas que crecían al borde del camino. Esto aumentó el apetito del mastín, que le contemplaba envidioso y que no pudiendo aguantar más, le pidió un pedazo de pan de los que llevaba sobre la albarda. Por favor, asno, tengo hambre, regaladme un trozo de pan. Respondióle el asno que si tenía hambre, se buscase como él la comida por el camino, pues no había pan que desperdiciar. En esto divisaron a lo lejos un lobo que avanzaba hacia ellos. Apenas vio el asno, púsose a temblar y suplicó al mastín que no se separase de su lado y le defendiese del lobo. No, por cierto, los que comen solos deben luchar solos. Y diciendo y haciendo, dejó a su camarada de camino a merced del lobo. Y volviendo a las alianzas estratégicas, no es de extrañar que aparezcan las amistades entre los asnos y los perros. Falta ver cómo va a ser la gazapera cuando el lobo le salga al paso. Unos cuantos hombrecitos dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Nosotros somos del Magdalena Medio. ¿Y usted, desde dónde nos sintoniza? Visite www.elpuente.tk. Bueno, llegó la hora de decirles adiós a nuestros oyentes. Nuestro programa está llegando a su fin y como siempre, fue un placer acompañarlos durante esta tarde desde nuestro estudio en Bogotá. Así es, Nicolai, afortunadamente hoy el puente resistió la creciente y esperamos que aguante durante el resto del invierno, que según dicen los expertos va a ser intenso, claro, como todo en este caótico país. Por mi parte, que pasen un buen fin de semana y nos hablamos en 8 días. Y del mismo modo me despido yo desde San Vicente de Chucurí, nos vemos en 8 días. Un saludo a todos los oyentes, donde quiera y como quiera nos sintonicen, y los invito a seguir conectados con nosotros en este su programa. Recuerden visitar nuestra página en Facebook, que ya tiene 170 seguidores. Un saludo muy especial a todos ellos si existen. Hasta dentro de 8 días y los dejamos con la música inédita de El Chorote. El Chorote, Chorote, Chorote, Chorote, Chorote. Me llamo Marilu, soy francesa de París. He venido a Colombia en febrero para trabajar en una fundación social que se ubica en Ciudad Bolívar. Esta fundación da comida a unos abuelos y niños del barrio. Y yo he venido para desarrollar un proyecto de finca orgánica. ¿Solamente has venido a Colombia o has estado en otros lugares? No, mientras mis estudios fui a Corea, a Inglaterra y a España para conocer, estudiar y también descubrir más músicas del mundo. Después de mis estudios me fui a Colombia primero para trabajar en la fundación en 2008 Luego me fui a Brasil para aprender a cantar bossa y luego a México para hacer un par de bolos de conciertos con un guitarrista mexicano. You know that I love you and what love endures. ¿Cuál es el tema que vas a interpretar ahora para el programa? Yo sé que voy a amar. ¿Cómo se mueve la cultura en los diferentes países que has visitado a comparación de aquí, de Colombia, Bogotá? Puedo hablar de París y de Barcelona, pero los otros países no estuvo bastante tiempo para comparar, ¿no? ¿Y cómo comparas París y Barcelona, Bogotá? París tiene un par de lugares artísticos, promocionan diferentes artes. La música tiene un espacio, pero no muy grande. Sobre todo los artes que se ven mucho son las pinturas o los artes callejeros. En París hay muchos lugares ilegales que promocionan esos artes, pero luego en espacios públicos no hay muchos. Sobre todo se puede escuchar música en bares y ya. ¿Qué música escuchan en París? Pues en un bar, en un café. Muchas canciones francesas, un poco de música latina y mucho de jazz. Mucho de jazz. Creo que el jazz no tiene un espacio muy grande aquí. ¿Qué proyectos tienes para futuro? Pues espero volver a Colombia. O sea, ¿te vas de Colombia? Sí, me voy el 4 de junio para acabar mis estudios y estoy mirando unas opciones para volver a vivir aquí como un año, por lo menos. Ok, alors merci à tous et j'espère que j'aurai l'occasion de vous croiser un de ces jours. En tout cas, à bientôt. Ciao. Lipstick. Don't explain. You know that I